bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop biting me, stop yelling me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 15.

alive for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Son los 20 de la semana. Y ahorita, la tarde de los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los sábados salvajes. Sábados salvajes. Sóyatelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número uno de los clásicos siempre. Desde las 2 de la tarde, los sábados salvajes aquí en la FM. Inolvidable. Llega el domingo y tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrastrando los pies. Seguro estás exagerando. Mientras haces deporte, mientras sacas los demonios de tu casa o bañas a tu mascota. La FM Medellín tiene la vitamina perfecta para comenzar tu domingo. La FM en movimiento. Todos los domingos y festivos desde las 8 de la mañana en la FM. Siempre. Presenta Drixer Gómez, mañana de las 8 de la mañana, la FM en movimiento. Mientras tanto, estos son los 20 superclásicos de la FM. El 301-286-5114, ustedes votan por su clásico favorito, esté o no esté en el conteo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen así, mensajito de voz. Hola, clásico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a la guerra, hijo, gracias. Espero que lo haya ido bien en vacaciones. Tocayo, no, mi clásico preferido es mi himno nacional, Forever Young. Muchas gracias por estar conectadito con nosotros y estar votando por tu clásico favorito. También están aquellos que están votando en instantes. Aquí están en la FM y en el WhatsApp. Clásico, muy buenas tardes a los oyentes. Un excelente conteo. Mis preferidas son Boys, de Sabrina, Girl You Know It's True, de Milli Vanilli, In My Life del Dr. Alban y I Must Have Been Loved de Rosette, y por supuesto Vientos de Cambio de Scorpio. Me gustaría que ingresaran a John Cougar con Hearts and Good. Siempre escucho la FM. Soy Carlos. desde el municipio de Jales. Gracias, Caliche, por estar con nosotros. Y a esta hora, Gilmar-51696 está votando a través del Instagram. @la FM Medellín. Clásico, mi voto es por las canciones. Atención, 1, 4, 8, 11 y 19. ¿Podrían añadir al conteo una canción que no está hoy, pero me gustaría que estuviera? Me encantaría para la próxima semana que ingresara You Can Do Magic. Es una canción del grupo America. Listo. Con mucho gusto, aquí está en la FM. Ahí está Héctor, Alexis, Piedraíta, muchachos. Dios los bendiga. Qué bueno escucharlos. Son los mejores, como siempre, con los mejores clásicos. Todos son muy buenos. Voto por todos, dice él. Sigue haciéndolo a través de @la FM Medellín en Twitter y en Instagram lo puedes hacer. Puesto número 10, invitamos después de comerciales, va a sonar el puesto 10 y el 10 va a ser con All That She Wants. El grupo Ace of Base haciendo parte de esta estupenda tarde de grandes clásicos. Puesto 11 en español con Prisioneros, Muevan las Industrias. Y en el 12, una canción que han votado mucho por ella hoy. Se trata de Fooling. Superclásico número 12. Take your fill on and on.

La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 10. La música de Ace of Base haciendo el 11. All That She Wants en la radio de los clásicos. Estos son los 20 superclásicos de la FM. 12:54. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí está Mafe-Maslover Ospina. Hola FM. Super conteo. Hoy me voy con la 16, 11 y la 9. Geniales canciones. Para continuar con este grandioso día. Gracias, Mave, por escucharnos y tomarte el momentico de escribirnos a esta hora y votar por tu canción favorita. O por tus canciones favoritas. Aquí está Sofía Arbo 15. Mi voto es por la número 19. Me gustaría que me complacieran con la canción Cannabis también. Muy buena canción, espectacular también. Del grupo Escape. Mile 2430 también está votando a esta hora en arroba la FM Medellín en Instagram. Definitivamente la mejor. La FM. Siempre mis favoritos. ¿Qué conteo? Sobre todo la 1, la 11 y la 10. Yo escucho la FM siempre en el 2021. La FM es inolvidable. sigan votando a través de nuestras redes con la FM siempre. Puesto número 7, número 8 y número 9. En el 7, She's Like the Wind, el señor Patrick Swayze. De la película Dirty Dancing viene Backstreet Boys con la canción Wasting Girls. Bon Jovi de su álbum New Jersey y la canción Living in Sin. Eso es viviendo, viviendo en pecado. Clásico número 9.

Aplican términos y condiciones. Conoce más en casabritánica.com. Casa Británica, la Casa Británica, apoyando los clásicos y los 20 superclásicos en la FM, la radio. La radio de la buena música increíble. Y ahora, ustedes también votando por sus clásicos favoritos, sus opiniones, a través del WhatsApp 301-286-5114. Uy, muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rojas, un saludito para el clásico nuevamente, la buena clasiquito. Hombre, clásico, este tema me encanta, este disco a mí me trae súper recuerdos, She's Like the Wind. Dios te bendiga, es mi voto hoy. Feliz tarde. Feliz tarde para vos, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Clásico, buenas tardes, hermano. Si no me ponen sintonía, ¿qué le hace? Pero anotemos para, sea para hoy o para el próximo sábado, la leyenda de la y el mago de Rata Blanca. Eso es una nota. Hacele pues, suerte. Suerte, mi hermano. Andrés el Gladiador. Buenas tardes, clásico. Mi voto por la número 6, Un Camino Hasta Vos, de Vilma Palma de Vampiros. Gloria 254, hola, ¿qué tal? Uy, mero poder el día de hoy con esa música 16-19. Voto por esas canciones, buen día y Dios los bendiga. Catalina F513, muy buenas tardes. Voto por las canciones 7, 5, 4 y 1. Por favor, incluyan la canción Fly Away de Lenny Kravitz. Listo, linda. O-High, clásico, buenas tardes. Desde barrio 8, por aquí, barrio 8 de marzo, voto por la canción número 6, la número 1. Un saludo también para el flaco y para Cuadrado en la oficina del 8. Ellos están totalmente escuchando los mejores clásicos. Esteban-Restrepo. Hola, clásico, saludos desde Bello. Mi favorita, 1, 4 y 8. Parchado con los vecinos. Para toda la gente de Bello, un abrazo muy, pero muy especial. 1:13 p.m. El sector de Pacheli, también un abrazo muy, muy bonito para que tengan ustedes una tarde llena de tantos recuerdos y buena música con la FM, la radio de los clásicos siempre. Sí. Taylor Dane llega con el 13, viene por aquí con Lowell Edge Back. El amor te hará recordar. Qué buena canción en la FM. Clásico inolvidable. La FM. Lowell Edge Back. El amor te hará regresar con nuestra amiga Taylor Dane. La canción de nuestros amigos Los Rodríguez, Sin Documentos, en el puesto número 4. Vamos a recordar a Richard Gere, Julia Roberts, con aquella película llamada Pretty Woman, Mujer Bonita. La canción It Must Have Been Love. Debió ser amor, con el grupo Roxette. Y en el puesto número 6, Vilma Palma de Vampiros con Un Camino Hasta Vos. Superclásico número 6. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario el Pájaro Gómez, cantante de los Vilma Palma de Vampiros. Y quiero mandar un gran saludo a la radio La FM, porque